no me aguante la impaciencia de saber lo que decía. Fui a ver a un abogado, su consejo te haga juicio. Si un arreglo es mejor, ven hagamos el amor. Fui a ver a un abogado, su consejo te haga juicio. Si un arreglo a un abogado, su consejo te haga juicio. Si una